El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la granja 1116 adjunta a la unidad 810 del Ejército Popular de Corea. Le acompañaron Hwang Byung-soo y otros directivos del partido y el ejército. El mariscal Kim Jong-un dijo que vino con gran alegría informado de la obtención de nuevas semillas de maíz y arroz de secano en la granja y presenció los cultivos de alto rendimiento cosechados el presente año. Viendo con amplia sonrisa el maíz como antebrazo, espigas de arroz maduras como bala y otros cultivos, expresó como sigue: «Son realmente singulares. Estoy contento siquiera solo con mirarlos. Cada vez que veo los logros de esta granja, se me abre el pecho y tengo buen humor». Los cultivos de nuevas variedades de alto rendimiento asombroso son valioso fruto del ardiente patriotismo de los funcionarios, militantes del partido y otros trabajadores de la granja. ¿Cuánto se habrían alegrado el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, que en toda la vida habían recorrido granjas y parcelas sin dar importancia a las malas condiciones climáticas para solucionar el problema de víveres y de alimentos del pueblo, si hubieran presenciado estos cultivos de alto rendimiento recién obtenidos? El mariscal Kim Jong-un hizo minuciosos conocimientos de la labor para la obtención de buenas variedades durante el recorrido por la parcela de ensayo y cultivo de plantas, invernáculo y otros lugares. Se mostró muy contento de que, en la granja, obtuvieron otra variedad de maíz de tipo de cultivo concentrado, conveniente a las condiciones de clima y suelo de nuestro país y de rendimiento muy alto, y dijo: «El maíz de nueva variedad, por ser bajo, es bien resistente al viento con lluvia y también es más corto que otras variedades de maíz en el periodo de crecimiento. Por tanto, es muy adecuado al cultivo de dos cosechas al año, de cereal a cereal. En particular, su rendimiento por hectárea supera el concepto existente. Al cultivar como primera cosecha el trigo y como segunda el maíz de nueva variedad, pueden recoger sin problema más de 10 toneladas de cereales por hectárea, aún en las condiciones más desfavorables. Los funcionarios e investigadores de la granja obtuvieron al cabo de largo tiempo, a través de la profunda investigación y la pasión, también el arroz de secano de alto rendimiento y resistente a los daños por la sequía, enfermedades e insectos nocivos y otros. Es realmente excelente». Diciendo que el resonante éxito logrado en la granja 1116 es la victoria de la orientación de nuestro partido acerca de hacer la revolución en las semillas, el mariscal Kim Jong-un evaluó en alto a los funcionarios, científicos e investigadores que obtuvieron nuevas variedades de maíz y arroz de secano y les extendió agradecimientos. El mariscal presenció también varias plantas que crecen experimentalmente en moderno invernáculo y propuso consolidar más la base material y técnica de esta granja. Y dijo con amor que él se encargaría del levantamiento de otro invernadero moderno que tendría introducida la tecnología de punta. A continuación, impartió valiosas instrucciones para la granja, entre otras, los problemas de implantar de modo consecuente el sistema de producción de las variedades originales del maíz y el arroz de secano de alto rendimiento recién obtenidos en la granja 1116, el de producción de sus semillas y el de su suministro, el de convertir la granja en centro de estudio de las ciencias agrícolas de punta y el de afianzar las filas de los científicos e investigadores y asegurarles bien las condiciones de estudio y vida. contemplando la inmensa llanura de la granja de abundante cosecha, el mariscal Kim Jong-un afirmó: "En los últimos años, la granja 1116, adjunta a la unidad 810 del Ejército Popular de Corea, desplegó una tesonera lucha por materializar la orientación acerca de hacer la revolución en las semillas bajo la dirección del partido, y así logró el éxito de obtener variedades de alto rendimiento y aplicarlas en la producción. En particular, la obtención de las variedades de maíz y arroz de secano que pueden dar jaque mate en el frente agrícola es la cosa más alegre". El mariscal bautizó el maíz de nueva variedad como Pyeongok 9. Añadió que el Ejército Popular se pone a la cabeza también en la lucha por materializar la orientación del partido acerca de hacer la revolución en las semillas, y valoró repetidamente en alto lo que la granja materializó a vida o muerte la tarea dada por el partido, obtuvo variedades de alto rendimiento y así logró una firme garantía para alcanzar en futuro cercano la meta de producción de cereales trazada por el partido. Asimismo, el mariscal destacó: "La agricultura es lo principal en la construcción de la potencia socialista. Para defender el socialismo y levantar la potencia socialista, es necesario incrementar de modo vertiginoso la producción agrícola. Por eso, nuestro partido definió el Frente Agrícola como rumbo de golpe principal para la construcción de una potencia económica. Con vistas a cultivar bien la tierra y dar solución satisfactoria al problema de víveres y de alimentos para la población, hay que hacer la revolución en las semillas conforme a la realidad de nuestro país, que tiene limitada la superficie de tierras cultivables. Es preciso obtener mucho más variedades que recojan cosecha abundante y estable, aun usando poca cantidad de abonos, y resistan fuertemente a los daños por la sequía, el viento con lluvia, el frío, la alta temperatura, enfermedades e insectos nocivos". El mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y convicción de que los funcionarios, militantes del partido y demás trabajadores de la granja 1116 adjunta a la unidad 810 del Ejército Popular de Corea cumplirán con su honrosa misión y deber de abanderado y vanguardia en la materialización de la orientación del partido acerca de hacer la revolución en las semillas.